El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Al principio solo existía caos, inundando todo con su presencia. Todopoderoso creó el espacio y el tiempo y pobló el vasto vacío de infinitos universos. Contempló su creación y la denominó Aeterna. Los comienzos nunca son fáciles. Lo sabemos nosotros y también vosotros, que seguro que arrancáis 2023 cargados de ilusiones, esperanzas, sueños y también algunos miedos. Es algo natural y no pasa nada por reconocerlo. En el Batallón Pluto también tenemos muchas expectativas puestas en estos 12 meses que nos esperan juntos, semana a semana. Posiblemente algunas cosas no se cumplirán y otras saldrán de una manera diferente a como habíamos pensado, pero en el camino seguro que encontraremos algún tipo de aprendizaje. Y como la seña de identidad de este podcast siempre ha sido escuchar y aprender de las experiencias de otros, nos parecía muy coherente dar inicio al año con una entrevista a dos personas que conocen perfectamente todo lo que estoy contando, porque desde que publicaron su primer videojuego a finales de 2021 no han parado de trabajar y de ver cómo ese sueño se ha cumplido, hasta tal punto que hoy vienen a contarnos los proyectos que los tendrá ocupados de ahora en adelante. Ellos son Hugo Gómez de Ramos, director de Aeterna Noctis, y Fernando Sánchez, cofundador y director de marketing dentro del estudio. Bienvenidos y feliz año una vez más. ¿Qué tal? Feliz año, lo primero, y oye, un placer estar aquí contigo, ¿eh? Igualmente. Feliz año, igualmente. Un placer grandísimo que nos tengas aquí. Y además con buenas noticias, ¿eh? Que creo que es la mejor forma de abrir un 2023 como este, y eso siempre me llena de ilusión. Porque yo os presentaba hablando de éxitos y es que creo que es la mejor manera de referirse a lo que ha sido Aeterna Noctis. Éxito tanto profesional, en cuanto a críticas muy positivas, como imagino que en lo personal. Ahora que ha pasado ya un año desde aquel momento, si echáis la vista atrás, ¿qué balance hacéis de aquella experiencia? Yo creo que muy positivo, ¿no? Hay que tener en cuenta que Aeterna es nuestro primer proyecto y nuestro primer desarrollo de un videojuego, pues siempre tienes evidentemente esa inquietud, esas mariposas en el estómago, ¿no? La incertidumbre de decir, yo creo que lo que estamos haciendo es bueno y está bien, pero ¿qué creerá el público, ¿no? La gente. Y lo que vemos es que Aeterna Noctis y el universo de Aeterna está creciendo con el tiempo, y esa es la mejor noticia de todas, porque no dejamos de ser un estudio indie sin un publisher, y el hecho de no tener ese publisher nos da pues un recorrido, sabemos, a largo plazo, ¿no? Ahí pasito a paso, y es esencial que siempre ese camino sea más. Así que agradecido, aprovecho además el momento para agradecer a la comunidad que se está moviendo tantísimo con nosotros y a los medios como tú y todos los profesionales creadores de contenido, porque hacéis un apoyo a los indie impresionante y Aeterna sin duda es pues ahora mismo, yo creo que como bien dices, un referente, se está convirtiendo en un referente y esto es solo el inicio además del camino, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Lo segundo, tanto en lo personal como en lo profesional. Nosotros llevamos 3 años fabricando Aeterna Noctis hasta que salió. O sea, lleva un año en el mercado, pero estuvimos 3 años antes trabajando en él. Y esa incertidumbre es brutal hasta el momento del lanzamiento. Y aún cuando ha salido, tiene esos primeros meses en que se tiene que estabilizar las cosas, que lo puede pasar bien o lo puede pasar mal. Y por suerte todo ha salido muy bien. Y a día de hoy la marca está mucho más fuerte que comenzó. Y parece que así vas ahí. Sí, sin duda. Hoy vamos a hablar, de hecho, de 3 proyectos que habéis anunciado relacionados con Aeterna de una manera u otra. Y claro, es como vuestra criatura, como vuestro hijo, que sé que a lo mejor es un tópico muy manido, siempre que se habla de algo creativo, pero es que realmente es así. Yo imagino que cada palabra bonita que digan del juego y cada crítica negativa os tiene que doler o que gustar como si fuera algo de vuestra carne, ¿no? Sí, es condición humana, que la crítica positiva pasa desapercibida y te quedas con la negativa siempre. Nosotros, por suerte, nos quedamos con las negativas en el ámbito constructivo porque escuchamos todo lo posible a la comunidad. De hecho, Summon, que es otro de los proyectos, está en Early Access precisamente para eso. Y las positivas, pues por supuesto, son bienvenidas. Hace poco hemos ganado varios premios GOTY de varios sitios, etcétera, y todo eso, pues evidentemente te llena de gozo y es una maravilla. Pero de verdad que nosotros preferimos la negativa constructiva a mil positivas. Es difícil a veces, ¿eh?, encontrar la negativa y que sea constructiva, porque normalmente es verdad que cuando uno proyecta la parte negativa, vamos, nosotros como podcast sí que lo comprobamos, que siempre está el que dice, pues esto es una mierda, y se queda a lo mejor en eso, ¿no? Y cuesta más rascar, pero es verdad que cuando se hace, creo que los que estamos al otro lado también lo valoramos mucho. Y hay una cosa que yo creo que cualquiera que vea algún vídeo, que juegue, que vea alguna imagen de Aeterna Noctis, se dará cuenta de que no pasan inadvertidas ciertas influencias. Yo les recomiendo a cualquier oyente que no le suene nada del juego, que pare un momento el podcast, que se vaya a Google Imágenes, a YouTube o a donde sea, y que mire un poco del juego, porque hay un amor evidente al género del Metroidvania, partiendo de juegos, imagino que han sido influencia, como Symphony of the Night, pero también de ejemplos recientes como Hollow Knight. ¿Os preocupaban las comparaciones? Porque esto es algo que a nosotros nos pasa como podcast, que hablamos de muchos juegos, con esa etiqueta, por ejemplo, de los Souls-like, que se anuncia uno nuevo y casi que pesa en su contra, porque todo el mundo intenta compararlo o mirar a los grandes de From Software. ¿Os ha pesado esa responsabilidad que os comparen con eso, con un Symphony of the Night o con un Hollow Knight? La verdad que no, que todo lo contrario. A nosotros que nos comparen siempre es positivo, y más cuando son comparaciones con lo top. Entonces yo creo que lo que te hace es realmente decir, ostras, vamos por el buen camino. Si ponemos el ejemplo muchas veces de un coche, que lo entendemos muy bien, ¿no? Si yo estoy siendo ahora un nuevo fabricante de coches y de repente mi vehículo lo comparan con un Ferrari o con un Lamborghini, digo, joder, qué maravilla. estamos dentro de haciendo algo top, que no es nada fácil. Pero lo importante o más importante es que Aeterna ha sabido tener dentro de esa comparativa, esa similitud, vamos a poner en algunos aspectos, su propia entidad, ¿no? Quien ha jugado a Aeterna es capaz de diferenciar a Aeterna y es capaz de sentir a Aeterna. Y tú eres capaz de ver un frame ahora del juego, de cualquier nivel, y sabes que es Aeterna. Y eso era lo realmente complicado, ¿no? Porque una cosa es la inspiración, que evidentemente tenemos inspiración porque amamos los videojuegos y le rendimos un tributo porque hay que hacérselo, ¿no? A grandes títulos, como puede ser Hollow Knight, por ir a uno de los más directos, o Celeste, que tiene unas similitudes increíbles en ese plataformeo, ¿no? Y en esa jugabilidad. Pero siempre tiene que ser eso, un tributo, una inspiración, no una copia. Y a Aeterna yo creo que eso lo ha conseguido con su diferenciación en cuanto a diseño, arte y en jugabilidad. Yo por lo menos lo siento así. Sí, yo creo que además eso lo puede comprobar cualquiera cuando se pone a jugar, que de hecho yo he estado estas semanas jugando y recuerdo que, Fernando, ya me advertías sobre el tema de la dificultad, como que iba a morir muchas veces. Y esto llevabas completamente toda la razón y creo que en cierta manera, de esto que estábamos hablando de la identidad, se ha convertido en vuestra marca de la casa. Yo no sé si fue difícil encontrar ese equilibrio de que fuese un desafío pero que no frustrase, si hicisteis muchas pruebas hasta llegar a ese nivel de dificultad. Era una de nuestros sellos de identidad. O sea, nosotros siempre quisimos vender un juego que fuera complejo de pasar. Entendemos complejo por cómo eran los juegos en los 90, vamos a decir. No excesivamente imposible, pero que el nivel de dificultad se ha ido disminuyendo mucho por el jugador casual, para que pueda acceder a todos los juegos, y eso hacía que, a nuestro entender, muchos juegos del tipo en plataforma Metroidvania pasaban a tener una dificultad demasiado sencilla. Era un paseo, prácticamente no suponían reto. Que no significa que sean buenos o malos, ni mejores o peores, simplemente que no expresaban lo que queríamos. Nosotros, cuando sacamos Aeterna Noctis, sacamos una única dificultad, aunque teníamos preparada una segunda, que no es que fuera especialmente más fácil, sino que estaba menos fomentada en plataformas, porque al fin y al cabo Aeterna Noctis es Metroidvania difícil, plataformas de precisión, su descripción, quiero decir. Y así lo sacamos. Bueno, pues las críticas al principio fue, efectivamente, es muy difícil. Pero es el eterno debate. ¿Entramos a valorar un producto por lo difícil o lo fácil que resulta a unas personas o a otras de manera subjetiva o no? Era nuestro sello. Igual que From Software saca un juego y sabes que vas a jugar algo difícil y te gusta y vas a ese producto por ello, nosotros queríamos apostar también por eso mismo. Y además algo que yo valoro mucho, y eso yo creo que está relacionado también con el tema del diseño, ya no solamente la dificultad del morir mucho o morir poco, sino la sensación de volver a la partida, que cuando te han matado no pierdas el hilo de ahora pantalla de carga, media hora esperando, vuelvo, me vuelven a matar y si al final se te quitan las ganas, sino que dar facilidades en ese sentido al jugador para que lo vuelva a intentar y que pruebe otra estrategia. Creo que eso es muy interesante. Y fíjate, yo ahí cuando se hicieron los primeros bocetos, ¿no?, de desarrollo de niveles, las farolas, que son el sitio donde vuelves cuando mueres, no eran ni mucho menos tan numerosas como son en el juego final. Y nos dimos cuenta de que había dos grandes ventajas en que fueran más numerosas, ¿no? Una de las cosas que la gente coge con mucho cariño dentro del tema, que dice, es difícil pero no es frustrante. ¿Y cómo consigues eso? Pues muy fácil, no tener que volver a repetir aquello que sé hacer. Es la clave. Es decir, si hay algo que sé hacer, no tengo que volver a repetirlo. Quiero morir donde muero normalmente, pero no me hagas repetir otra vez donde no muero, porque al final estoy perdiendo un tiempo, ¿no? Y esas farolas al final se distribuyeron de una forma que cada muy poco tiempo estás teniendo un punto de carga. Y luego no solo eso, sino que incluso no solo en la muerte completa, sino en una muerte parcial, es que te dejamos al lado del pincho donde moriste o el puzzle donde moriste en ese momento. Y eso que te hace al final que el juego tenga mucho ese encanto de celeste, de ese juego que dice, sabes que vas a morir un millón de veces, pero sabes que vas a repetir solo aquello que tienes que aprender. A mí me encantó esa frase de celeste de, has muerto tantas veces has aprendido, ¿no? Y Eterna yo creo que es muy similar. Al principio mueres mucho y luego te das cuenta que vas muriendo cada vez menos, hasta que dices, ostras, mira, lo tengo controlado, porque realmente ha sido un aprendizaje. Eso para eso yo creo que habría sido un gran error si no hubiésemos hecho con esa política, ¿no? Si imagínate que cada vez que mueres te tienes que ir a un trono, que hay muchísimo menos en el juego, yo creo que lo habría hecho especialmente incluso aburrido. Entonces ahí esa frustración ya los jugadores que le tienen algo de respeto, de miedo a Eterna, yo les diría que se fijen mucho en Celeste, en ese concepto de juego, y tú que lo has sufrido y que has muerto, mueres como con alegría, por así decirlo, porque dices, bueno, sí, muero, pero estoy aquí, no pasa nada. Incluso un jefe final me mata, pero es que salgo en el jefe final. A mí eso me encanta, no tener que repetir medio recorrido para volver otra vez al jefe. No, ponme en el jefe que es el que me ha matado, ¿no? Claro, sí, sí. Además, estaba yo pensando, porque a la hora de hacer un juego también tienes que tener en cuenta como la psicología del jugador. Como estáis diciendo, yo creo que al jugador que se crió en los 90 les gustará esto, aquello, y es prueba y error hasta ver qué funciona, qué decisión hay que cambiar. Estaba pensando que si el juego salió a finales de 2021 y fueron unos 3 años de desarrollo, os pilló toda la pandemia. O sea, todo el circuito de llevarlo a ferias y todo eso, lo olvidamos. ¿Cómo lo pusisteis a prueba? A ver si funcionaba lo que estabais haciendo. Nosotros siempre decimos que nacimos con la pandemia. Al fin y al cabo tuvimos muy poquito de tiempo antes de la pandemia y enseguida vino. Por suerte, tanto con esta como con otras empresas que tenemos, mandamos a la gente a teletrabajo casi un mes antes de que se impusiera el teletrabajo, porque bueno, nos lo liamos, teníamos ciertos contactos que conocían gente en China y sabían cómo se estaba moviendo el sector y sabíamos que iba a suceder. Lo bueno que tenemos como empresa de videojuegos es que todo es digital y que trabajar luego mediante una herramienta como Discord o cualquier otra es relativamente fácil, relativamente. Lo digo porque siempre es mejor estar en persona, mucho más sencillo levantarte a la pantalla de un compañero y decirle, no, mira, esto vamos a cambiarlo, que estar ya más, que esté pendiente, etcétera. Pero que para nosotros no resultó un gran impacto dentro de lo que resultó para otras empresas, que fue dramático. Y nosotros nacimos con eso por completo. En temas del circuito publicitario, pues efectivamente perdimos todas las ferias físicas, no fuimos absolutamente a ninguna, pero ganamos algo muy importante, y es que se disparó el auge de los videojuegos, porque todo el mundo estaba, por desgracia, encerrado en casa. Es verdad. Eso hizo que con publicidad en ciertos sitios, como siempre en estos casos, quiere decir redes sociales, vídeos en YouTube, Reddit, Fuimos muy activos en ese sector y eso hizo que la popularidad del juego al lanzamiento pues tuviese un nivel de wishlist altísimo y tuviese un gran lanzamiento en ese sentido. Digamos que no es mal que por bien no venga, pero evidentemente pues si hubiera habido un circuito físico, mucho mejor que estar encerrados en casa. Uh-huh. Hablando con vosotros me doy cuenta de una cosa que más o menos ya podía entrever porque he estado leyendo muchas entrevistas que os han hecho, cómo ha sido este año desde que sacasteis el juego. Y aquí en el programa han pasado muchos compañeros, muchos estudios de desarrollo con su primer videojuego. ¿Y vosotros es que no dais la sensación de que sea vuestro primer trabajo, que siempre hay como un desconocimiento, una inexperiencia, sino que incluso a la hora de buscar financiación ya sabéis más o menos cómo moveros, estrategias, plazos, habéis como cumplido prácticamente los mayores retos de cualquier desarrollo casi sin ningún altibajo, al menos desde fuera, ¿eh? Y eso me llama mucho la atención. Imagino que detrás venís de otros campos, de otras experiencias que os habrá tenido que servir para esto, porque si no, no me entra en la cabeza. Yo creo que los empresarios las tortas no las hacemos quedar, antes o después, ¿no? Y nosotros, por suerte, no las hemos dado antes. Entonces, por suerte, nosotros somos empresarios desde hace ya bastantes años, más de 15 años realmente, con diferentes sectores como el marketing, desarrollo web, programación a medida, alto nivel. Incluso hemos gestionado proyectos de fundación gracias a ayudas de Google. Y eso nos hace sobre todo estar muy profesionalizados en el sentido de estructuración de equipo y de trabajo. Y al final no hay que perder la esencia de que un videojuego no deja de ser un gran proyecto software donde tiene que estar muy estructurado absolutamente todo. Costes, tiempos, capacidades y demás. Sí que es destacable lo que dicen, ¿no? Que dices, oye, es en tu primer videojuego. Nosotros 2 años y pico antes de la fecha de lanzamiento dijimos, sale el 15 de diciembre de tal año. Y salió el 15 de diciembre de ese año. No hubo ni un solo retraso. Es más, terminamos el proyecto mucho antes de lo esperado porque hicimos bien los deberes de, por ejemplo, cosas que te suelen pasar. Pues ideas locas que va teniendo el equipo y nosotros. Pues, ¿qué hicimos con eso? A Wheatleys. Es decir, oye, no perdamos la troncal del proyecto que es esta. Y luego, si nos sobra tiempo, pues ya haremos. Ahí probablemente es donde, y le doy el consejo a los estudios más indies, que tienen que saber un poco diferenciar eso, ¿no? Porque durante 2-3 años de desarrollo, ostras, cuántas ideas buenas surgen. Pero claro, no puedes estar implantando todas cada vez, porque entonces el desarrollo es infinito, es imposible. Y luego, a nivel económico, pues sucede lo mismo, ¿no? Lo primero que hicimos fue buscar evidentemente un inversor que nos diera las garantías suficientes para llevar el proyecto como nosotros queríamos. Por suerte lo conseguimos convencerle y bueno, yo creo que se alegra además bastante de haber entrado en esta aventura. Le ha salido, yo creo, muy bien esa apuesta, pero eso nos dio la garantía y la tranquilidad también de planificar económicamente todo el proyecto. Es decir, con este dinero sabemos que tenemos este tiempo con este equipo y hasta aquí podemos llegar. ¿Qué sucede? Que luego el equipo te sorprende. El equipo ha trabajado muy, muy bien, excepcionalmente bien. Entonces, ¿qué sucede? Que eso te va haciendo que los tiempos no solo se acorten, por lo tanto, puedes meter más contenido, sino que lo puedes meter de mayor calidad. Por eso también a Eterna es tan increíblemente grande, porque llegó un momento que dijimos, bueno, hasta aquí hemos terminado, ¿y ahora qué hacemos? Pues chicos, tiramos de Willys. Y claro, las Willys eran tan guays, pues por ejemplo, no quiero hacer spoiler de nadie, pero hay un señor con un bigote que es un poco así durete, y eso podía haber sido perfectamente el primer DLC, y sin embargo nosotros, ¡pum!, lo incluimos en el desarrollo, y eso te mete 5 o 6 horas de juego, o sea, uh-huh, y así sí, tantas sí. cosas. Entonces, no somos más listos que nadie, no nos equivoquemos. Lo que pasa es que las tortas nos las hemos pegado antes, simplemente. Sí, pero que no deja de ser, vamos, para mí como una rara avis dentro del sector, ¿eh? Entre pequeños y grandes, porque, yo qué sé, ahí vemos Naughty Dog, Rockstar, cómo sufren cada vez que sale un juego que se retrasa, que entiendo que es verdad que hay muchos agentes detrás y que coordinarlo todo ya no es solo el desarrollo, sino el departamento de marketing, el departamento de no sé qué. Cuanto más grande, imagino que más dificultad debe de tener, que por eso me llama mucho la atención y que creo que también es un aval y cierta garantía para el jugador, que cuando vosotros anunciáis algo, como los 3 proyectos de los que vamos a hablar, más o menos ya sabe lo que puede esperar y eso da confianza y seguridad en vuestro trabajo, creo yo, ¿eh? Eso era algo que queríamos mantener desde un principio, que Eterna significara calidad. Nosotros hemos lanzado hace muy poquito con Selecta la edición física. y apostamos por una edición física de máxima calidad frente a los beneficios que nos pudiera dar. Porque lo que queríamos es que cuando alguien recibiera una edición física dijera, joder, esto es la hostia. O sea, esto es lo que yo quiero de una edición física, no un CD en un cartón y un libro de 4 páginas. No, es un libro de más de 220 páginas, de tapa dura, que se puede abrir entero sin pliegues en el medio, hay una banda sonora de triple CD más una de piano, una steelbook, etcétera. Y tiene muchas más cosas. ¿Por qué? Porque queremos que el jugador diga, hacen un juego los de Eternum Game, va a ser un gran juego, va a tener mucha calidad. Es fundamental para nosotros. Siempre hemos querido vender eso en todos los proyectos. Y que claro, para llegar hasta ese punto hay un trabajo previo, que para hacer un libro de arte o para sacar en físico la banda sonora, evidentemente hay que tener ese trabajo. Y yo creo que cuando uno se pone a jugar, llama mucho la atención ese arte dibujado a mano. Yo valoro también mucho la parte de la música, que si no me equivoco, se empezó a componer desde las primeras fases del desarrollo, o al menos sí que hubo una comunicación constante entre la parte del diseño y lo que se quería hacer con la banda sonora, que esto es algo que normalmente en los estudios primerizos se deja para el final, como una especie de apéndice de, bueno, si nos sobra dinero, contratamos a un músico que cuando el juego esté hecho lo haga. Y para vosotros sí que era importante tener eso, ¿no? Tener un buen trabajo artístico detrás. Tan importante como que Nacho fue de las primeras personas del estudio que fueron contratadas. Si no recuerdo mal, la segunda, tercera no más. Y Nacho está con nosotros en el estudio. Es decir, no es un agente externo que le pasamos, no, él es uno más del equipo que desde el día uno está con nosotros y continúa, por supuesto, con nosotros. Al final, estamos hablando de una cuestión de sentimientos. Es decir, yo necesito que el jugador sienta y tiene que sentir en todos los aspectos. Tiene que sentir que tiene un buen juego en las manos con una buena jugabilidad. Tiene que sentir que se ha mimado el arte con un buen diseño gráfico, como dices, con animaciones, ilustraciones, que están animadas además a mano tradicional, con 24, con una tasa de 24, que es una barbaridad, por ejemplo, para el personaje principal. Y esa fluidez se nota. Y luego tiene que tener la emoción de la música. Yo creo que la música es de las cosas que a los humanos más nos emociona, ¿no? Entonces, lo contábamos como anécdota el otro día, ¿no? No es lo mismo subirte a la Torre de la Luz con el mute y ver la espada como sube, a ponerte la música y de repente es que las pulsaciones se disparan directamente. Y si queremos que Eterna sea arte, ¿no? Es uno de los pilares principales del proyecto, ¿no? Uno es la historia, otro es la jugabilidad, otro es el arte. El arte, la música, evidentemente está vinculado 3000 por 1000. Es así. Además, me parece casi simbólico, porque estamos repasando lo que fue ese proyecto, esa Eterna Noctis, pero me parece casi simbólico que estemos aquí a principios de 2023 hablando de un juego que, en cierta manera, supongo que definió lo que fue vuestro 2022 que hemos dejado atrás. ¿Cómo ha cambiado vuestra vida desde entonces? Yo no sé si estáis más desahogados económicamente, también en lo creativo, no sé, a nivel de tomar decisiones o tener autonomía. Lo bueno que tenemos, haciendo resumen desde el lanzamiento, es que hemos afianzado el estudio. Al fin y al cabo, cualquier estudio de videojuegos, sea Naughty Dog o cualquier otro, hace un videojuego y cuando acaba y lo va a lanzar al mercado, lo normal es despedir al 70% de la plantilla que entró, porque no hay otro proyecto más. Luego a ver qué tal sale y según salga, crearé otro proyecto o no y recontrataré o no. Nuestra idea no era esa, nuestra idea era que todo el equipo que empezara Eterna Noctis se quedara, porque Eterna Noctis no era un videojuego. Eterna era un universo que continuaría con más videojuegos y productos asociados a ese universo. Y digamos que este año lo que nos ha valido para afianzar todo el estudio. No ha habido que despedir absolutamente a nadie y aquí estamos todos ahora ya desarrollando hasta 3 proyectos simultáneos. Por lo tanto, más desahogados en cuanto a trabajo, no, todo lo contrario, yo diría que trabajamos lo mismo más, pero sí que es verdad que en ese sentido estamos mucho más a gustos y más contentos. Y luego, lo bueno en cuanto a la libertad es que, como ha dicho Fernando antes, nosotros nos la jugamos el 100% a no tener un publisher. Por un lado es una locura, porque el publisher es el que hace que te vean, es el que tiene los contactos, es el que tiene el dinero para hacerlo, pero por otra se queda un margen de tus beneficios altísimo. Por lo tanto, si no sale, estás capaz de mantener a la gente y al final no puedes seguir. Nos la jugamos, ha funcionado y eso nos da toda la libertad del mundo. Podemos lanzar las cosas siempre y cuando estén en nuestro scope, cuando queramos y de la forma que queramos. Uh-huh. Y aún así, lanzamos un videojuego prácticamente por año o según salió en Early Access pocos meses después que Eterna Noctis. Es que eso es una barbaridad, ¿eh? Por eso que, aun teniendo esa libertad, no queremos alargarlo en el tiempo. Si el producto está y queremos que es el momento, lo vamos a hacer igual. O sea, que por suerte sí, tenemos esa libertad y esa seguridad ahora que no contábamos. Antes estábamos muy a gusto en ese aspecto. Efectivamente, la marca Eterna está ya, bueno, consolidado, un universo. Que a mí esto me recuerda, yo que sé, a Square Enix en sus mejores tiempos, ¿eh? Esto de hacer un evento como habéis hecho vosotros para anunciar nada más y nada menos que tres juegos o tres proyectos relacionados con esta marca. Pues yo, lógicamente, la pregunta que a mí me surgía era, yo como persona que soy muy cuadriculada, que siempre me hago calendarios, que me dan ataques de ansiedad para ver si lo cumplo, si ibais a ser capaces de gestionar todo esto. Pero claro, con todo lo que me habéis estado contando, creo que la experiencia os precede, que si os habéis embarcado en esta aventura es porque sabéis más o menos cómo gestionarlo. Y yo creo que lo mejor es que vayamos por eso, por esos tres juegos o tres proyectos, porque cada uno es de su padre y de su madre. Así que el primero y más inminente es un nuevo DLC de Aeterna Noctis que se llama Foso de los Condenados, que va a llegar a todas las plataformas a principios de este año, donde vamos a tener que explorar una nueva zona plagada de desafíos, enemigos, un jefe final bastante temible. Y bueno, por lo que he visto, parece que va a ser un más y mejor de manual. Yo no sé, cuando uno diseña un DLC, un contenido así de un juego que ya conoce el público, ¿en qué os centráis? Porque imagino que ya conocéis a vuestros fans, lo que les gusta, lo que no, lo que aprecian. ¿Qué habéis querido potenciar en el DLC? Muchos pinchos, sí, está claro. Sí, Twitter da la razón. O sea, que hoy hemos puesto, por ejemplo, hay un pequeño vídeo poniendo pincho y la gente ha dicho, Dios, es lo que quiero, pincho. Entonces es súper fácil. Lo único que hay que hacer es llenar todo de pinchos. No, no. Lo que hay que hacer sobre todo es integrarlo bien. Por suerte, la historia Eterna es muy completa, está muy escrita. Y eso nos permite que cuando creamos algo como un DLC, realmente para nosotros no es encajar una pieza imposible de encajar en la otra, porque a ver cómo lo hago, es que ya estaba hecha, realmente. Esa pieza ya estaba pensada, lo único que hay que darle es la forma, pero estaba ya. Entonces, eso lo va a apreciar mucho, tanto el jugador que empieza el juego desde cero, porque o que nunca haya jugado Eterna, porque vas a sentir el DLC como una parte de la historia que no vas a ver ni siquiera que es un DLC, simplemente lo vas a sentir como una extensión más, ¿vale? Y la historia totalmente conectada y demás. Y el jugador que haya jugado y lleve la mitad del juego, imagínate, también puede acceder a ello. Y el que lo haya terminado del todo y quiera más, también va a poder acceder a ello y encontrar un reto. Entonces, lo importante ahí es dar el reto necesario a cada tipo de jugador. A jugadores más mancos como yo, que nos gusta jugar el modo Eterna o el modo más acción, vamos a decir, no más fácil, pero más acción y menos plataformero, además se van a encontrar habilidades especiales que pueden ayudarte en el resto de la aventura, que eso es muy interesante. Y a jugadores más hardcore, como puede ser Hugo o gran parte del equipo, lo que van a encontrar ahí son pues mucho dolor, mucho. Pero mucho dolor que para ti como quiere. Pero lo guay es que es lo que te digo, que se va a adaptar muy bien a cada nivel y a cada uno de los retos. Eso seguro. Ajá. Y me parece también muy interesante que esté todo conectado de manera orgánica, ¿no? Como estáis contando, que no es un menú que para entrar en el DLC tienes que pinchar y te metes ahí, sino que parece que, imagino que, no sé si es así, o sea, si esto estaba planeado ya desde el inicio, la posibilidad de hacer un DLC como para que ahora las piezas del puzzle encajen sin tener que forzarlo. Hicimos un Kickstarter y en él anunciamos tres DLCs. Si el proyecto funcionaba, sacaríamos tres. Ajá. Por lo tanto, la historia de Eterna es tan grande que incluía ya esos tres DLCs o más. Incluía una precuela, como es el caso de Summon. Incluye una secuela, como es el caso de Lucis, que hablaremos después, y eso ya estaba todo escrito. Ajá. Nosotros con Eterna Noctis cogimos un trocito de la historia y lo convertimos en juego, pero sobraba historia, quiero decir, por varios sitios, ya tanto del hilo principal de los dos reyes como de personajes alternativos. Por lo tanto, el jugador que empiece o que se compre Eterna con el DLC es que no va a saber distinguir lo que es DLC y lo que no, porque está absolutamente integrado y va a continuar y él va a estar en la zona del DLC sin saber que eso es así. Eso le permite al jugador que desde muy temprano del juego ya puede acceder a esa zona adicional, o desde muy tarde o cuando quiera. No necesita completar el juego completo para acceder a él, ni un nuevo juego plus, ni nada. Y eso solo se consigue con planificación, o sea, sabiendo que eso ya iba a estar allí plenamente antes. Además, en el DLC vamos a incluir un modo que no ha existido nunca. Nosotros siempre nos ha gustado el sistema competitivo entre jugadores y creíamos que en Eterna faltaba algo por el estilo. Por su naturaleza Metroidvania no se podía competir con un cooperativo porque no tiene sentido. Pero esto va a incluir un modo que dentro de un poquito de tiempo, no demasiado, anunciaremos y sacaremos un nuevo tráiler. En el que permite un competitivo entre los jugadores. Ya vas a poder jugar contra tus amigos y encima en cross-platform. El de la Switch podrá jugar contra el de PlayStation, que podrá jugar contra el de Steam. Y todo eso entra en el nuevo DLC. Así que es una nueva forma, digamos, de tener un contenido extra ilimitado, entre comillas, si te gusta, si te gustan estos retos. Claro, y además es que no os habéis quedado aquí, porque esto es a Eterna Noctis, un DLC, pero es que el segundo anuncio, ya nos metemos a ello, ha sido Summon a Eterna. Que a lo mejor los nombres están todos como muy parecidos, pero evidentemente son cosas diferentes. Este Summon a Eterna, de hecho, es un roguelite que saldrá del acceso anticipado en el que está a finales de este año, con un lanzamiento para todas las plataformas. Y aquí la acción es mucho más desenfrenada, más vertiginosa. Hay que explorar mundos que es que se generan aleatoriamente, que es como parte del ADN del género este del roguelite. Para ello creo que habéis trabajado con un sistema de semillas, que son las que generan estas aventuras. Contadme un poco en qué consiste, cómo habéis pensado a nivel de diseño en estos mundos que se generan proceduralmente. La idea de los mundos procedurales efectivamente va como vinculada, ¿no?, a los roguelites dentro de ciertos patrones. Lo que pasa es que nosotros teníamos una ligera pega con los roguelites al uso. Vamos a poner el ejemplo de Diesel, por ejemplo, que para nosotros es el mejor que hay en el mercado. Que cuando te matan tienes que volver a empezar, como en todos, pero tienes que empezar otra vez en el mundo A. Y seguir al B, y seguir al C, y en el caso de Diesel, ya cuando estás en el C, si quieres te vas al C1 o al C2, y se empieza a variar el camino. Pero ese A, B y C son obligatorios, y nosotros notábamos que eso, a todos nosotros como jugadores, nos cansaba. Es decir, ostras, que otra vez el mundo A, el mundo B, el mundo C, igual son media hora. Y yo sé que llego al último mundo siempre, porque ya me lo he pasado 100.000 veces, y lo que quiero es llegar al último mundo. ¿Cómo puedo hacer esto más divertido para el jugador? Entonces generamos el sistema de semillas. El sistema de semillas evidentemente ya existe como una generación aleatoria, pero en el sentido de que cada semilla que se germina, que aquí son plantas literalmente en Summon, apunta hacia un mundo. Y todos esos mundos escalan con la dificultad de ese momento del jugador y a la que él ha querido adaptar el juego. Por lo tanto, un mismo jugador en su primera hora de juego puede visitar hasta 5 mundos diferentes, que para él siempre va a ser el 1. Pero hace que una nueva experiencia sea, me lo quiero volver a pasar, pero ahora el 1 va a ser el 5, el 5 va a ser el 3, el 2 ni siquiera me aparecerá. Y hace cada experiencia única. Además, eso permite también que cada semilla tiene un nivel de dificultad que se puede personalizar para cada jugador y avanzar en el progreso hasta el infinito. Y unas características, unos handicaps que el jugador también puede pseudo elegir. Por lo tanto, la dificultad va a medida. No es como en Eterna Noctis que hay una dificultad A y B. Aquí es la que tú quieras. Y esa era la diferenciación. Por eso apostamos por ese sistema dentro del random que fuera novedoso en su comienzo, digamos. A nivel de tecnología, yo sé que esto está más que estudiado, yo es que soy negado, así que por eso os pregunto, ¿se trabajará con algoritmos para que cada mundo que se genera pues tenga el suficiente atractivo y sea entretenido para el jugador? Imagino que hay elementos que son los que cambian y otros que sí que se nota la mano vuestra para aseguraros de que esos niveles que se crean pues responda a que pueda interesar al jugador, ¿no? En este caso nosotros trabajamos con un sistema de habitaciones. Las habitaciones tienen puertas. Sí. Las puertas son posibles conexiones. Nuestras habitaciones pueden tener o no abiertas X número de puertas dependiendo de cómo esa habitación sea por dentro. luego cada mundo tiene una estructura. Vamos a poner el ejemplo de uno que sea una pirámide. Nosotros siempre, aunque proceduralmente, colocamos las piezas como una pirámide y no abrimos las puertas que se vayan hacia la nada para que el jugador no se pueda caer. De esa forma podemos generar tantas pirámides como queramos mientras tengamos las piezas de Tetris suficientes. Y así con cualquier ejemplo, si queremos hacer una montaña, si queremos hacer los canales de Venecia como tenemos, si queremos hacer un mundo de Japón, como también es el caso. De esa forma nos aseguramos que el mundo va a tener una estructura similar siempre, es decir, va a ser una pirámide, pero que nunca va a ser la misma pirámide, ni te vas a encontrar ni siquiera las mismas habitaciones especiales, ni las mismas armas, ni los mismos jefes. Dentro, si tienes ciertas opciones como son las influencias, etcétera, que eso ya es entrar más profundamente. Uh-huh. Pero sí, son algoritmos pues que no son muy sencillos. Imagino. Y, bueno, este juego que está ahora mismo en Early Access, ¿cómo está siendo el acceso anticipado, el feedback del público? ¿Cómo lo estáis percibiendo? Muy bueno en dos niveles, muy bueno en ventas y muy bueno sobre todo en feedback. La comunidad, como digo, es muy activa. Yo creo que también agradece que nosotros lo seamos, ¿no? Yo creo que la gente quiere estar cerca de los estudios de desarrollo, dar su opinión, poner mejoras, las críticas constructivas, como dices. Y ese acceso anticipado se hizo precisamente, como ha dicho Hugo, por eso, porque queríamos que Summon fuera un juego, y porque lo permite, ¿no? Un roguelike sí que permite realmente crearlo con un acceso anticipado, fuera un juego desarrollado y creado por nosotros, pero donde la comunidad tuviera un gran peso, ¿no? En todas sus influencias. Entonces, estamos consiguiendo los dos objetivos que queríamos. Y yo creo que también la comunidad aprecia, como dices, que cuando eres fan de Eterna, pues oye, igual que cuando eres fan de Star Wars o de lo que sea, pues dame todo lo bueno que puedas de ello y cuanto más seguido, entre comillas, mejor, ¿no? Que no pierda la calidad, pero ¿por qué esperar 3, 4, 5 años para poder volver a jugar a algo que me gusta? Entonces, muy satisfechos con la decisión realmente de que sea un Early Access. Y una comunidad muy fiel, ¿eh? Porque cuando uno consulta, por ejemplo, las reseñas de ese Early Access en Steam, la mayoría son de personas que le han echado 80, 90, incluso 150 horas. Que eso también es el beneficio, ¿no? De la parte procedural, que invita siempre a ser mejor y a encontrar cosas nuevas. Sí, Summon es un juego que engancha mucho. Es como decías, es que es muy, muy ágil. Es venga otra. Y es que te pasa. Y cuando te sucede eso de que mueres, vuelves otra vez al lobby y vuelves a coger, rescalar tus niveles de habilidad y tus poderes. Y dices, venga, le he hecho otra partida rápida, 5 minutos más. Y no, mentira, te tiras otra hora. Entonces, eso quiere decir que se está haciendo bien el trabajo, ¿no? Que la gente lo está disfrutando. Y hay gente que nos dice, le dan como un poco de reparo, que dicen, pues a mí me gusta más Summon, porque me gusta el este. Y dice, bueno, que no pasa nada. Que hay tipo de gente que le gusta más los Metroidvania y otro que le gusta más el Roguelite. Y es verdad que este es muy dinámico, ¿no? Muy de cojo, pum. Y yo me imagino que en Steam, por ejemplo, en Steam Deck yo lo juego mucho y es muy agradable, ¿no? Entiendo, una partida rápida, venga, pago. Pues cuando llegue a la Nintendo Switch, por ejemplo, que también es una consola muy de ese tipo, yo creo que un juego va a encajar muy bien. El tercero de los proyectos, porque hay que decir que esto no es lo único que preparáis, sino también a Eterna Lucis, que es la secuela de este Eterna Noctis del que hemos estado hablando, que está previsto para 2024. Y bueno, cuando alguien ve ese breve teaser que habéis compartido, llama la atención el cambio en la tonalidad, en el nombre, por supuesto, ¿no? Ese proceso de la oscuridad anterior ahora a la luz. Y es verdad que con Eterna Noctis mantuvisteis en secreto todo lo relativo a la historia hasta el final prácticamente. ¿En esta ocasión lo estáis tratando con el mismo celo o reserváis sorpresas en ese sentido? Bueno, con el mismo, exactamente. Y a ver, se irá desvelando. Evidentemente, ahora mismo estando en una fase muy temprana, lo que queríamos es anunciar al público eso que comentaba antes, ¿no? Que el estudio está consolidado y que hemos empezado con el desarrollo. Yo, por lo tanto, que es una garantía que el juego estará disponible en 2024 y que se continúa la historia de Eterna Noctis, que no vamos a hacer spoilers, ¿no? Pero bueno, cortan un punto dado que luego puede dar lugar a continuación. Para nosotros la historia es fundamental. Es que a mí personalmente me da mucha rabia esos trailers de película que dicen, ya he visto el tráiler, ¿para qué voy a ver la película? Sí, me sé la historia. Me la han enseñado toda aquí. Yo prefiero que no me digan nada. De hecho, cuando va a salir una película que me gusta mucho, es que va a salir Avatar. No me cuentes nada. No quiero saber nada de lo que va, quiero llegar y disfrutarlo. Claro. Y en este caso lo mantenemos al 100%, evidentemente saldrán pinceladas, saldrán tráiler cuando toque y se irá contando algo en cuanto a la jugabilidad, habilidades nuevas, pero nunca, nunca en cuanto a la historia. Eso es el jugador el que deberá de disfrutarlo y de descubrirlo por sí mismo. Lo vamos a mantener siempre secreto. Me pasaba con Avatar, tío, que fui hace no mucho, antes de ver Avatar al cine, y lo pusieron como trailer y digo, la gente dirá, este es un normal. Pues con los ojos tapados así y cantando, con los dedos gordos metidos en el oído y cantando ahí, no quiero saber nada, por Dios. Pero es verdad que te desmigan demasiado. Y entonces yo creo que la historia, y es lo guay de un juego, que seas capaz de superar un reto para que el juego te premie con ese trocito de historia, ¿no? Que te va enganchando cada vez más. Eso sí, pero también otra cosa que sí que está chula son esos trailers que sí que se nota que están preparados o esas escenas introductorias. De hecho, empezábamos esta entrevista con esa locución de Nuria Mediavilla que se prestó para este A Aeterna Noctis. ¿Aquí va a pasar lo mismo? ¿Os vais a cubrir de voces que van a ensalzar el proyecto? ¿Podéis contar algo? ¿No podéis? Bueno, yo creo que la calidad no debe bajar, todo lo contrario. Claro. Debe mantenerse o mínimo mantenerse o subir. Lo que pasa es que, sinceramente, subir la calidad en las voces es imposible. Sí. Tienes a Nuria Mediavilla, es número uno, Nikki García es número uno, y todas las demás actrices son número uno dentro de su idioma. Entonces, el compromiso, evidentemente, es hacer algo como mínimo en cuanto a voces, igual, porque ya digo que no se puede hacer nada mejor. Hay gente, por ejemplo, que decía, ¿no?, en el Aeterniano, este idioma que inventamos, para el juego in-game, decía, joder, estaría muy bien que estuviera doblado tal, y ahí sí que tienes que ser claro y decir, oye, soy un estudio indie. Claro. Entonces, entiéndeme, montones de personajes, montones de horas, no hay presupuesto para hacer eso en tantísimos idiomas. E hicimos algo que era muy correcto y muy poético a la vez. Es decir, ahí lo que hicimos fue algo muy correcto, que es inventarnos un idioma que es real, un idioma real ficticio, pero totalmente real. Cada palabra existe un alfabeto y lo que están hablando es aeterniano. No auténtico, o sea, no es blub, blub, blub, blub, es auténtico. Y luego hicimos algo muy romántico y es que cada uno de los personajes es alguien del estudio. Es uno de los programadores, es el técnico de sonido, es el ilustrador. Entonces, eso está guay porque es una forma de que cada una de las personas responsables de hacer Aeterna Noctis estuvieran representados de una forma más visible dentro del juego. Y yo creo, vamos, no creo, sé que eso les encantó, ¿no? La idea, les emociona. Y lo que no sé si Lucis hará algo similar o hará lo mismo, pero probablemente, pues hará algo igual. Pero bueno, todavía es muy pronto, ¿no? O sea, claro, a mí se me hace bastante extraño hablar de algo que va a salir como en 2024, cuando aún estamos a las puertas de 2023, si os sois completamente sincero. Porque además, como vosotros no vais a parar y tenéis estos proyectos de los que hemos hablado antes de Lucis, pero aún así yo imagino que sí que estáis pensando en sorprender al jugador que viene de Noctis, de alguna manera. Sí, ya se notó con Summon, en el sentido de el sistema de combate de Aeterna Noctis es lo que es, porque al fin y al cabo es un plataformas Metroidvania que premia mucho el plataformeo, así, los puzzles en sí, más que el sistema de combate estaba preparado así, a pesar de que los jefes son duros y el sistema de combate está correcto. Luego cuando hicimos Summon lo que queríamos es puro combate, pura acción, adrenalina a saco. Y implementamos ciertos algoritmos de mejora en Summon que luego dijimos, ostras, pues son muy buenos o serían muy buenos en Aeterna Noctis. Algunos de ellos, los que aplican, en este caso con Lucis, va a pasar igual. Toda esa experiencia que tenemos en Summon, toda esa experiencia que tenemos en Noctis y cosas que la comunidad nos ha ido diciendo y que no pudimos implementar en Aeterna Noctis simplemente porque ya llevábamos 2 años de desarrollo y lo que me dicen ahora estaría muy bien, pero no puedo, porque no puedo cambiar estos 2 años. Sí que estarán ahí, en el sentido de habilidades, movilidad y todo eso que caracteriza tanto a Aeterna Noctis, van a encontrar sorpresa, pero con el mismo gusto, con la misma jugabilidad, con el mismo frenetismo. Va a ser muy innovador y en cuanto a técnicas de combate, etcétera, se van a mejorar con respecto a Aeterna Noctis, pero simplemente por eso, porque tenemos una experiencia y un backup que ya nos permite implementarlo de cero de una forma mucho más eficiente. O sea, van a encontrar muchas sorpresas y muchas mejoras que seguramente ya hayan visto en juegos como Sumo. Lo que está claro es que el universo Aeterna sigue creciendo y a buen paso, que este 2023 vamos a tener los jugadores varias experiencias que poder jugar y disfrutar. Así que no os quiero robar más tiempo. Sí que he leído por ahí que además de los Metroidvania, otro de vuestros géneros favoritos es el JRPG. ¿Os veis en un futuro, no sé, creando un juego de rol? Pues quién sabe, quién sabe. Lo que tenemos claro, lo que tenemos claro ahora es que lo que el estudio tiene como foco es el universo de Aeterna. Ojo, no digo que tenga el universo de Aeterna puramente con juegos Metroidvania, porque a la vista está, Sumo no es un roguelite. Que sí, es un 2D scroll lateral, pero es otro tipo de género. Y si se prestara a hacer un JRPG de Aeterna, lo haríamos. Pero bueno, actualmente con el plan de progreso que tenemos, como hemos dicho, hasta 2024, con Lucis no se valora otra cosa a medio o a corto plazo. Pero evidentemente, ¿por qué no? Quizá no sea con Aeterna y sea con otra cosa el día de mañana, pero es un género que nos encanta, igual que muchos otros, y que podríamos explorar sin problema, siempre y cuando creamos que vamos a dar una garantía al jugador porque tengamos conocimiento. O sea, que no se descarta para nada. Uh-huh. Pues Fernando, Hugo, que muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros y que os deseo lo mejor con los proyectos que vienen sobre a Aeterna, ¿eh? Creo que esta charla ha servido, iba a decir, para tranquilizar, si había algún tipo de temor, que no lo creo, pero que es verdad que muchas veces cuando uno habla con un creador está la parte creativa, está la parte de la ilusión, pero luego la parte más racional, que normalmente es lo más aburrido, no se suele tener en cuenta. El momento de ponerse en una tabla de Excel o de hacer números, eso no interesa y no se presta atención, pero todo al final suma que cuando uno anuncia o hace un showcase como el que habéis montado de tres proyectos, cuando uno lo ve, le inspira confianza y seguridad en esos juegos. Así que, bueno, que os vaya genial y mucha suerte con ellos. Nada, muchas gracias. Un saludo.